Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por estar. Estamos con el director nacional de Seguridad Aeroportuaria, con José Klinsky, y con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. También está Pablo Seriani en el vuelo número 14 en total y 12 que está llegando de la Federación Rusa, esta vez con un récord en la carga, con 800.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V, casi llegando a los 9 millones de dosis en Argentina y sumando a las 864.000 dosis que llegaron del mecanismo COVAX en el día de ayer, que se recibieron a la mañana y ya a la tarde algunas jurisdicciones la habían recibido y hoy ya están las 24 provincias, en las 23 jurisdicciones y la ciudad de Buenos Aires, 800.000 de esas 864.000 dosis. El equipo que está trabajando ahora para recibirlas, cargarlas al operador logístico y allí esperándolas para nuevamente empezar ese proceso de autorización de uso y de distribución a las jurisdicciones lo antes posible para acelerar este proceso de vacunación, fundamentalmente a las personas mayores de 70 años. En Argentina ya se ha vacunado con una dosis el 70% de las personas mayores de 70 años y con estas dosis acelerar muchísimo ese proceso y seguir ampliando los grupos de edad va a ser muy importante para este objetivo que tiene Argentina, que es disminuir la mortalidad, y es por eso que estamos trabajando para seguir recibiendo la mayor cantidad de dosis lo antes posible. Así que agradecerle al ministro Catopodis, a José, a Pablo y a todo el equipo que está trabajando acá en Ezeiza y que está esperando las vacunas, y a cada una de las jurisdicciones también sabemos que las están esperando y rápidamente implementar todas las acciones para que pueda llegar a cada vacunatorio y a la población objetivo. Les paso la palabra a Gabriel y después quedamos abiertos a las preguntas. Bueno, buenas noches, muy breve. Esta es la única prioridad que tiene el gobierno. Esta es la decisión del presidente de dedicar todos los esfuerzos, los ministros, el gobierno, a lo fundamental, a lo único que es importante, que es que haya vacunas, que haya camas, que haya respiradores, que podamos seguir cuidando la salud de cada argentino y de cada argentina. No nos vamos a distraer un solo segundo en otra prioridad que no sea esta. Por eso, por un lado, la satisfacción de estar cumpliendo, pero también de redoblar el esfuerzo todos los días para seguir enfrentando esta segunda ola. Lo hacemos con más vacunas, lo hacemos con más camas, lo hacemos con más equipamiento, lo hacemos con un sistema de salud más fuerte, pero también lo hacemos con la decisión de la ciudadanía de cuidarse. Cansada, agotada, exhausta todos los días, la ciudadanía, el ciudadano de a pie decide cuidar su salud, no enfermarse y dar esta pelea todos juntos. Muchas gracias. Argentina firmó contratos por 65 millones de dosis con el mecanismo COVAX, con Rusia, con China y con AstraZeneca, y seguimos negociando con muchos más laboratorios, con Janssen, con CanSino, con Bharat, y seguimos en contacto también con Pfizer para ver si se puede superar el marco legal, que lo explicamos reiteradas veces, que es el inconveniente en relación a la posibilidad de compra en función de las cláusulas y las condiciones que pone Pfizer y el marco legal argentino. Seguimos trabajando primero para cumplir lo antes posible cada uno de los contratos y poner muy en valor que en un contexto de escasez global de vacunas sigamos recibiendo en forma sostenida vacunas y sobre todo estos últimos dos embarques van a ser muy, muy importantes para poder aplicarse lo antes posible. Así que seguimos trabajando siempre con todos los laboratorios y con todas las posibilidades, las más y mejores opciones, y agilizar los contratos que están vigentes. Estamos en la misma situación y hablando. Cuando tengamos alguna novedad, lo vamos a comentar con Pfizer y con cada uno de los laboratorios que estamos charlando. No escuché nada. Ay, Sí, gracias por la pregunta. El ministro Guzmán está con la licenciada Cecilia Nicolini, que es asesora presidencial. Cecilia tenía programado un viaje para avanzar con todo el contacto que se está haciendo en Rusia en relación a la provisión de vacunas y a posibilidades de producción nacional de vacunas a través de una transferencia de tecnología, y coincidió con el ministro Guzmán en su agenda económica para también fortalecer las posibilidades de, digamos, de justamente fortalecer los vínculos y el intercambio con la Federación Rusa, y por supuesto, como siempre, apoyar, como decía el ministro Katopodis, cada integrante del Gabinete Nacional, cada ministro y cada ministra, en virtud de la pandemia, poniendo su gestión para favorecer el acceso de Argentina a más dosis lo antes posible. Muchas gracias. Hasta luego.